tanto te amaba, tanto te adoraba, y en mi pobreza nada te faltaba. ¿Te acuerdas? Tú eras mi vida, tú eras mi reina, eras el sueño que tanto deseaba. Pero un día tú te alejaste sin decirme en qué te había fallado. Y ahora que tú vienes triste y derrotada, ahora yo comprendo que sola te has quedado por interesada. Ya fuiste en mi vida, sigue tu camino, busca tu destino. Ya fuiste en mi vida, tú eres mi pasado. Derrotada, ahora yo comprendo que sola te has quedado por interesada. Ya fuiste en mi vida, sigue tu camino.